estación. ¿Qué? Y un jersey amarillo. Y por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese mar.